Ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Viaraba Producciones presenta Crece la Voz, el programa sobre el buen vivir que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir las relaciones, valores e identidades sociales. Prestemos atención. Crece la voz, crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena debajo. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando esta edición de Crece la Voz, una nueva semana en el aire de las radios populares que se suman a compartir este documental radiofónico, este testimonio semanal que intentamos dar desde Cooperativa Viaraba, desde una radio, muchas voces aquí en Capilla del Monte y para toda la provincia y las radios del país, que venimos dándonos este debate en nuestros territorios sobre el futuro, sobre los modelos culturales, económicos, civilizatorios para el futuro de la humanidad, una humanidad que se encuentra en crisis, que ha puesto en crisis el modelo único de supervivencia en este planeta para el bicho humano y que hoy mira con atención aquellas propuestas culturales que vienen de antiguo, aquella huella que empezamos a recuperar para poder mirar hacia adelante. Adelante está atrás, decían los viejos sabios de América. Por eso nosotros nos hemos sumado también a estos movimientos y a aquellos países que han decidido tomar como modelo aquella huella del buen vivir, el vivir bien en América y para nuestros territorios. Hoy el tema de Crece la Voz es alimentación para el buen vivir. Que fuimos hermanos, por eso yo canto hoy, ni me levanto y voy. Uno crece poco a poco en un mundo que está loco. Hay quien no crece en un mundo que está loco. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook Viaraba Cooperativa todo con B corta. Viaraba Cooperativa todo con B corta. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, ha propuesto al mundo los 10 mandamientos, haciendo referencia a la economía, al capitalismo y a los recursos naturales para salvar el planeta, la humanidad y la vida. Dijo Evo Morales, el capitalismo nos ha querido uniformizar a todos, a todas, para volvernos en simples consumidores. Para el norte hay un solo modelo de desarrollo, el suyo. Las recetas neoliberales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional han llevado a la crisis a la mayoría de los países. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio insiste con esta receta única para todos los países del planeta. Los modelos únicos a nivel económico vienen acompañados de procesos de aculturación generalizada para imponernos una sola cultura, una sola moda, una sola forma de pensar y ver las cosas, la del capitalismo. La globalización capitalista pasa así a destruir la riqueza de la vida, su diversidad. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseño su cultivo. Y arrancamos este programa como cada semana para hablar de la desde la cultura nativa, quien tiene la voz, quien nos comparte ese conocimiento y lo agradecemos cada semana, es Mariela Tulián, Casquicuraca, de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras. Mariela, muy buen día. Muy buen día, Fede, muy buen día a los chicos, al equipo de trabajo de la radio y a toda la audiencia. Como siempre, una alegría estar en comunicación con ustedes. Bueno, para nosotros también y para toda la gente que semana tras semana nos hace llegar también su alegría de compartir esta hora radial que nos permite bajar un poco la intensidad de las coyunturas e imaginar el futuro mirando el pasado. Mariela, alimentación para el buen vivir es el tema de esta semana. Bien, es un tema muy sensible, Fede, porque nada es tan inocuo, nada es tan inocente, nada de lo que decimos, hacemos o pensamos o sentimos pasa desapercibido en esta vida, en el mundo, en el territorio. Como bien sabemos, nuestros cuerpos son máquinas que se alimentan con energía. Esa energía está presente en todas las cosas y todas las cosas son afectadas por esa energía, por incluso el paso del tiempo. El paso del tiempo, la Pachamama es como la gran falacia y el engaño del hombre, en el que el hombre muchas veces queda atrapado. Si lo vemos en cuestión de alimentación específicamente, podemos decir que, por ejemplo, hay fruta y verdura que una vez que uno la corta, en pocos minutos y más en horas, pierde sus propiedades medicinales o sus propiedades nutricionales. Es el caso, por ejemplo, de la naranja o los cítricos con la vitamina C. En pocos minutos y más en unas horas ya no queda nada de la vitamina C contenida en la fruta. Entonces ya no tiene sentido consumirla. Y muchas veces nos venden productos que supuestamente tienen vitamina C derivada de estos productos, de esta fruta, de este alimento, y bueno, tenemos que ser conscientes de que eso es una mentira. Por otro lado, hay alimentos que son potenciados con el paso del tiempo. Es el caso de la algarroba. La algarroba, por ejemplo, por una reacción química del aire, se genera algo así como una oxidación que potencia las propiedades nutricionales y las propiedades medicinales de la algarroba. Esta oxidación, uno lo ve, quien está acostumbrado a cocinar la algarroba, sabe que en pocas horas y más en días, la algarroba se va oscureciendo, el alimento elaborado con algarroba se va oscureciendo. Y eso colabora en la regeneración celular al consumirla. Nos favorece un montón, nos brinda muchas más propiedades con los días, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que así como vemos eso en los alimentos, lo vemos en todo. Nada de lo que hacemos, sentimos o pensamos pasa desapercibido en la construcción diaria que hacemos. Los científicos lo saben también. Hace muchos años que se habla de esto. Por ejemplo, Aristóteles, 300 años antes de la era cristiana, ya hablaba del éter, como esa forma de energía que une todas las cosas. Después, en el 1800, por ejemplo, los científicos empezaban a hablar de la Matrix. Después, en 1887, Michelson y Morley, unos científicos que estaban relacionados con el ejército estadounidense, hicieron un experimento para tratar de probar la existencia de la Matrix. No lo probaron en ese momento, pero ellos seguían pensando que no había forma de comprobar lo que ellos decían, pero ellos estaban seguros de que era así, de que todas las cosas están unidas por canales de energía. Todas las cosas. Y lo que sentimos y proyectamos afecta a todas las cosas. Eso se probó hace muy poco se volvió a replicar ese experimento de Michelson y Morley, también nuevamente por el ejército de Estados Unidos, y se comprobó la existencia de la Matrix. Uh-huh. Así, eso, por ejemplo, con siguiendo como ese hilo de pensamiento, el doctor Amaru Emoto toma y experimenta a partir del agua. de cómo nuestras energías afectan la constitución del agua. Seguramente muchos de los oyentes habrán escuchado hablar de este experimento. Claro. Cómo el agua se transforma químicamente, cómo transforma su estructura interna a partir de los sentimientos que les proyectamos. De la misma manera, cuando las mamás en nuestra casa cocinamos, tenemos que ser conscientes de que esa energía que estamos amasando en ese momento, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, está afectando a la comida que estamos elaborando para nuestros seres queridos, para nuestros hijos, para nuestra familia. Uh-huh. De esa manera tenemos que ser conscientes de que todo lo que hacemos afecta a nuestro entorno. Es importantísimo tener en cuenta todo esto para el buen vivir en cuanto a la alimentación. Es importantísimo saber que afectamos con cada acto a la Madre Tierra, a ese ser que nos da cobijo y que le da sentido a lo que somos. Y también afectamos a nuestros seres queridos, afectamos en eso simple como es la elaboración del alimento diario. Uh-huh. Es muy difícil imaginar que, como decíamos recién, dentro de estos 10 mandamientos que proclamaba Evo como representación de una cultura, de un modo de sentir americano, podríamos decir, porque en esto han coincidido todos los pueblos en que no puede haber una sola forma de hacer las cosas, y en esto se está jugando también en lo que vos decías, en la ciencia, en la manera en que parece que hay una forma correcta, y también a eso tiende la uniformidad de la alimentación. Y en esto, bueno, hay una coincidencia muy grande en las demás culturas de que es imposible que la vida se uniformice sin degradar precisamente la vida, ¿no? Sí, pero, hay algo que nos une a todos en el planeta, que, como lo decía Francisco Quiroga en el programa anterior, se trata de ese sentido común que todos tenemos, a veces dormido y a veces no lo usamos tanto como deberíamos, pero es lo que nos une. Hay algo que solemos llamar sentido común, que es lo que nos hace saber de antemano, más allá de si está probado científicamente o no, porque muchas cosas parece que por ser probadas científicamente son válidas, en cambio la memoria oral de los pueblos, por ejemplo, no es tan válida. Pero más allá de eso, todos sabemos, intuimos por dónde va la verdad. Mm. Más allá de eso, también tenemos que tener en cuenta que todos los seres respondemos al territorio específico donde vivimos, al territorio del cual somos hijos. En cuanto a la alimentación, eso no, nos da constituciones físicas distintas, nos da el color de la piel distinta, características que nos diferencian y que en algún momento fueron entendidas como razas. Obviamente ya la ciencia misma probó que no existen distintas razas. Hay una sola raza, que es la raza humana. Nosotros llamamos la raza del amor, que es la esencia de lo que somos y hacia dónde debemos caminar. Pero más allá de eso, sí también hay distintas características que nos diferencian por el lugar de donde venimos, por el territorio del cual somos hijos. Ahí en esa lucha se entremezclan muchas cuestiones con todo lo trabajado, por ejemplo, en Bolivia, a partir del gobierno de Evo Morales, ¿no? Los pueblos indígenas nos hemos históricamente emplazado, hemos vivido, nos hemos arraigado en territorios donde hay mucha biodiversidad y eso nos ha caracterizado siempre a los pueblos indígenas, ¿no? Claro. Mi papá siempre dice, no hay territorio pobre, cada territorio tiene su riqueza en sí. Mm. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, en el noroeste cordobés, territorios que parecen guadales y son los territorios más ricos en arcilla. Y así, cada territorio tiene lo suyo. Muchas veces esa conexión simbólica, esa conexión energética, que tal vez no se ve, es la conexión más fuerte y la conexión que más nos determina como pueblo, nos va dando una idiosincrasia, nos va haciendo actuar de ciertas maneras, ¿no? Sí. Eso en la construcción política que vamos haciendo es muy fuerte. Claro, es difícil separar a veces las distintas aristas de la sociedad en la que vivimos. Uh-huh. Pero eso que comemos nos constituye y nos hace actuar también políticamente, porque les recuerdo, todo lo que hacemos genera una repercusión en el entorno, en nuestro entorno inmediato, y así entre todos vamos amasando una energía que nos es propia, que nos determina y que determina hacia dónde vamos, nuestro futuro, nuestras acciones. Sí, y en una cultura dominante que promueve un modelo de alimentación que lleva a los dos extremos, por un lado la obesidad en los países ricos, en las grandes ciudades, y la desnutrición, cosa que no conocíamos en nuestro continente, en los otros modelos culturales, como una aberración, una antihumanidad, una contranatura, que bueno, hoy lo vemos más vigente que nunca en el actual modelo de alimentación capitalista. Mariela, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos con el programa, todavía nos quedan varias voces que van a ir completando esta mirada de la alimentación para el buen vivir. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo, Fede, para vos, para los chicos de la radio y toda la audiencia. Hasta luego. Gracias. Mariela Turián. Continuamos en Crece la Voz. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio. Y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos. Del mecedor cortado de ramas de la higuera. De los 10 mandamientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida, decía Evo Morales, los pueblos indígenas del planeta no creen en soluciones únicas para todo el mundo. Los seres humanos somos diversos, vivimos en pueblos con identidad propia, con una cultura particular. Destruir una cultura, atentar contra la identidad de un pueblo, es el más grave daño que se le puede hacer a la humanidad, decía Evo Morales en ese texto. Cortado de ramas de la higuera, que a las siestadas sombras ven, te veo ceigos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre y su rostro una piedra trabajada por siglos, porque ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino, pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el. Para dar continuidad a este programa de Crece la Voz en esta semana, Alimentación para el Buen Vivir, convocamos a nuestro especialista de cabecera, nuestro viverista, nuestro amigo que comienza mañana aquí en una radio de muchas voces, y seguramente se irán sumando las radios para volver a compartir Secretos de la Tierra, un clásico de la radiofonía cordobesa. Está Manuel Lagleyce. ¿Cómo le va, Manuel? Buen día. Hola Fede, ¿cómo estás? Lindo escucharte siempre. Igualmente, igualmente. Mañana 17 horas, en vivo lo van a poder escuchar aquí en una radio Muchas Voces, en el 98.1 en Capilla del Monte y en el www.unaradio.org.ar. Hoy el tema, Manuel, alimentación para el buen vivir. Bien, para el buen vivir. Eso es lo importante. Porque hay una alimentación básica para vivir, para sobrevivir. Uh-huh. Hay una alimentación para vivir sano, pero básicamente para el buen vivir ya no estamos hablando solamente de nutrientes, estamos hablando de mucho más. El buen vivir es un concepto que abarca realmente demasiadas cosas, muchas cosas, todo lo que es la vida del humano. ¡Guau! Y no es poco, ¿no? No. Alimentación. Bueno, por supuesto necesito nutrientes. Eso para vivir, para sobrevivir, para vivir sano. Nutrientes, y si la comida es lo más natural posible, mejor todavía. Fíjate que mi abuela, mi sabia abuela, que tuve la suerte de criarme a su lado, era naturista. Y los naturistas en esa época, no había veganos, había algunos vegetarianos, pero básicamente los naturistas eran unas personas que se dedicaban a una vida lo más saludable posible, caminar, hacer un mínimo de gimnasia, respirar y comer comidas sanas. Mi abuela era una conocedora de los alimentos y de los yuyos medicinales. ¿Mm? Sí. Mi abuela, cuando vos te sentabas a comer, muchos se cansaban, pero a mí me encantaba eso y me quedó pegado, ¿no? Ese pimiento que estás comiendo tiene vitamina K, y esa vitamina K te hace cicatrizar rápidamente una herida. ¡Ah, mira vos! Y el azúcar que estás comiendo, si no corres y te moves rápido, te va a hacer mal. Mirá, guau. Wow. Y ese bife que estás comiendo tiene esto y esto y esto, y tiene vitaminas, proteínas y minerales. Guau. Wow. Entonces, todo lo que comías tenía un sentido como combustible de tu organismo. Pero lo que más recuerdo es que nos sentábamos a comer juntos. Y mi abuela me regalaba, no éramos ricos, teníamos un pasar medio, y me regalaba, por ejemplo, langostinos. Yo tenía 8, 10 años y era una fiesta, nos sentábamos a comer langostinos. O me regalaba alcauciles y los comíamos pausadamente mientras charlábamos, pasábamos cada hojuela del alcaucil por el aceite, vinagre y sal, y charlábamos mientras lo comíamos, y era todo junto, no era solamente el alcaucil. Yo como hoy un alcaucil y vuelve mi abuela y vuelve ese momento y siento la mesa, la silla, mi abuela, el espacio, y eso es absolutamente nutritivo y eso me hace al buen vivir. Entonces, sí, está la comida, están los nutrientes, que la comida sea sana, que no esté envenenada, que, bueno, que sea lo más orgánico posible, que no tenga fertilizantes químicos, que no tenga vacunas y demás cosas. Buscamos todo eso, lógicamente. Yo quiero comer sano, que mi familia coma sano, que no nos envenenemos. Y que sea con nutrientes. ¿Cuál va a tener más nutrientes? Y lo más silvestre, ¿no? Desde ya. Nosotros hemos venido cultivando plantas todo el tiempo y las hemos ido... De los miles de plantas que hay para comer, nosotros hemos elegido unas pocas, y esas pocas las hemos cultivado teniendo en cuenta que sea más tierna, que produzca más, que sea un sabor más agradable, más suave, qué sé yo. La lechuga original es una lechuga amarga, y nosotros hemos logrado dulce, tierna, jugosa y débil, y débil. Y débil, que se la comen los bichos, que se la comen las bacterias, que se la comen los hongos, y cuando la como yo, no tiene todos los nutrientes que a mí me harían falta. Así que voy a procurar comer plantas más asilvestradas. Vos me dirás que hay que comer los suyos. Sí, algunos. Lo que está probado científicamente que tienen nutrientes, que no son venenosos y que sirven para mi alimentación. O sea, que sea comida y que sea remedio. Pero también tengo que ver los sabores. Que sea realmente placentero comer esa comida. Y la cocina, cocinarla. Que la cocina sea con amor. y que quienes comen reconozcan el amor de quien hizo esa comida y digan, che, qué rico, qué bueno, gracias. Que ese amor sea una reciprocidad entre quien cocina y quien come, quien recibe ese alimento. Básico, ¿no? La común unión, la comunión, el comer juntos, porque nosotros somos animales sociales, que cuando tenemos comida, llamamos a otros para comer. Imagínate que tenemos 20 choclos de alguna manera porque me los regalaron por lo que sea, y no me pongo a ver, bueno, esto me va a durar tanto tiempo y lo voy a comer. No, hago una humita e invito un montón de amigos. Tenemos esa necesidad porque somos animales sociales y eso es básico en nuestra alimentación. Qué sé yo, me regalan un cabrito, no lo voy a poner en el freezer para ir comiendo de a medio kilo por día. Llamo a mis amigos y comemos el cabrito. Es decir, somos humanos y eso es básico. No somos bichos solitarios. Y cuando comemos necesitamos estar en grupo. Y si en ese momento, digo yo, estás absolutamente solo, porque no hay nadie más, y vas a comer, come tranquilo, y puede haber una mosca, una planta, un perro, algún otro ser vivo cerca, decirle hola, acá estoy comiendo, y estoy comiendo con vos. Y ya la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia, porque la mejor comida, la más nutritiva, la más sana, la más orgánica, si yo estoy nervioso, angustiado, la mejor comida me va a hacer mal. Y si yo estoy contento, feliz, ¿cuántas veces comemos cosas pesadas en una fiesta y no nos enferman? Y salimos contentos, bien, y seguimos bien el otro día. Por supuesto, sin un atracón que nos produzca apoplejía, ¿no es cierto? Una cosa prudente. Entonces, tiene que ver, yo sé que va a haber gente hoy que hable muy bien de la nutrición y los alimentos y lo orgánico y lo fumigado, por eso yo quiero hacer énfasis en lo emocional. Lo emocional es básico en la alimentación. Porque yo digo, bueno, que no esté fumigado, que sea orgánico, que esto, que para. Sí, pero que sea feliz, que la pasemos bien, que estemos charlando contentos. Porque mientras yo como alimento orgánico, estoy siendo fumigado. Orgánicos en el planeta del glifosato, también tenemos que tener en cuenta la realidad. Estamos siendo fumigados todo el tiempo. El agua viene con glifosato, el aire está con glifosato, y cada bocado que yo pongo en mi boca también tiene el glifosato que hay en el aire. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me hago el tonto? Que no, sí, pasa, hay glifosato. Me pongo en los movimientos en contra del glifosato, en contra de las fumigaciones. Pero cuando como, como tranquilo, sin pensar cuánto glifosato hay en el aire, sino pensando que estoy contento con mi gente querida, estoy feliz comiendo en familia, en grupo, con mis amistades, con la gente que yo quiero, con uno, con dos, con tres, con los que sean. Eso es lo importante. Distendidos, tranquilos. Si hay charlas, que sean charlas, que no sean discusiones. Si paro en el momento de comer, un momento con mis amigos, que sea para un abrazo, que sea para un beso, para un mimo, para una risa. No parar para decir, mirá, tenemos que organizar esto, tenemos que esto, que aquello, y disentimos en esto. No. Es el momento de la comida. Es el momento de estar tranquilos, felices, porque estoy comiendo para el buen vivir. Sin duda. Gran aporte, Manuel, la verdad, poder incorporar estos elementos a la nutrición. Porque además, como decimos siempre y no nos vamos a cansar, el buen vivir será contagiado, será compartido con otros, se deseará experimentar si lo vivimos con alegría, si lo vivimos con esta emoción que cada día nos produce cuando compartimos cada una de estas iniciativas, hacer radio para el buen vivir, hacer viverismo para el buen vivir, todo esto lo tenemos que hacer con esta alegría de la que hablas vos, disfrutando, porque de eso se trata también, para que otros deseen este otro modo de vida, este otro modo cultural que, bueno, intenta también disputarle a este único modelo de sistema dominante. Manuel, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y mañana nos encontramos aquí en la radio. Gracias, hasta mañana y un abrazo para toda la audiencia, queridos. Hasta luego, Manuel Lagleis. Continuamos en Crece la Voz. Quiero cantar la lengua afuera, quiero gritar la lengua afuera. La vida pasa, la humita queda, libre y sencilla la humita queda. Carnavalcito, caja y chirlera, en floraciones caja y chirlera. El amor pasa, la humita queda, se van sus ojos, la humita queda. Para quebrarme los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala mi corazón entretejo. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Por las venas de la vida va la humita sangre adentro. Tierra del alma, sueño de greda, ay Pachamama, sueño de greda. Nos roban todo, la humita queda, oro tapado, la humita queda. En la memoria de la Pacheta, en las entrañas de la Pacheta, la albahaca llora, la humita queda, libre y sencilla, la humita queda. Para quebrarme los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala mi corazón entretejo. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Por las venas de la vida va la humita sangre adentro. Bruno Arias pasaba haciendo la humita antes. Gabriela Maistegui con Digo la Mazamorra. Continuamos en este Crece la Voz de Alimentación para el Buen Vivir. Nos vamos a ir ahora también nuevamente a San Marcos Sierras. Allí se encuentra la finca Yambala y trabajan en la biodiversidad. Buscan reconstruir y promover las semillas con código abierto. Bueno, hablamos de diversidad, de esto se trata el Buen Vivir, de esto se trata este programa también, de las muchas formas de hacer las cosas y la necesaria diversidad, la multiplicidad que habita nuestro mundo y especialmente al bicho humano. Estamos en comunicación con Andrea Leia, ella precisamente se dedica a esto de la alimentación y en su finca a producir de manera orgánica estos alimentos. Andrea, buen día, ¿cómo te va? Hola Federico, ¿cómo estás? Hola a todos. Un gustazo charlar con vos en este marco, en este programa que intentamos salir un poco de las coyunturas e imaginar el futuro mirando la huella del pasado, la huella de la propuesta cultural americana del buen vivir, del vivir bien. Ustedes vienen desarrollando este trabajo y nos gustaría escuchar tu aporte sobre precisamente o alumbrarlo desde la diversidad de las semillas, la diversidad de los alimentos que en esta cultura dominante parecemos ir perdiendo. Sí, justamente. Bueno, me gustó eso de imaginar el futuro, ¿no? Y creo que esto del buen vivir tiene que ver con esto, con reimaginar nuestro futuro, porque el futuro que uno ve todos los días, lo que nos están vendiendo todos los días, ese futuro no es un buen futuro. Entonces, bueno, tenemos que reimaginar este futuro. Y bueno, yo trabajo con alimentación desde hace muchos años y bueno, después empecé a trabajar con la huerta porque bueno, los alimentos me fueron llevando a la tierra y los alimentos me fueron llevando a las semillas. Y ahí empecé, bueno, a conocer y a contactarme con guardianes de semillas y a ver un poquito lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la extinción de especies vegetales. ¿Y qué tiene que ver con la biodiversidad? Estamos perdiendo la biodiversidad, algo tan importante para la subsistencia y el futuro de la humanidad. Hoy en día, en los últimos 100 años, se ha perdido el 95% de especies, de las especies vegetales comestibles, que los hombres hemos venido, los hombres y las mujeres hemos venido cultivando, cuidando y resguardando durante aproximadamente 10.000 años, que es más o menos el tiempo que lleva la humanidad en contacto con las semillas, domesticándolas, mejorándolas, todo en forma natural, ¿no? Y todo ese trabajo de manos campesinas de 10.000 años está siendo destruido. En 100 años hemos perdido el 95% de ese trabajo. Entonces estamos hablando de números que dan un poco de miedo, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿qué pasó con todo esto? ¿Dónde fue a parar toda esta biodiversidad? Y bueno, es como que tenemos que reimaginar de nuevo ese futuro. ¿Cómo vamos a cuidar de esta biodiversidad? ¿Cómo vamos a resguardar estas semillas? En el mundo en este momento hay muchos movimientos de guardianes de semillas y ya en este momento se están recuperando muchas especies vegetales, que algunas, por ejemplo, las han encontrado olvidadas en el freezer de una abuela que falleció, y semillas que por ahí tenían 100 años y que como estaban en un freezer, estaban conservadas, y esas variedades vuelven a cultivarse y vuelven a las manos de la gente, ¿no? Que es el alimento de nuestro futuro. Y una cosa muy importante de la semilla que a mí me apasiona es que hay una conexión muy fuerte entre el pasado y el futuro, porque la semilla tiene una memoria genética muy importante, que tiene que ver con la biodiversidad. No es lo mismo una semilla que creció en un campo de 10.000 hectáreas de repollo que una semilla que creció en el medio de un monte, porque esa semilla va a recibir diferentes tipos de información. Y después ese alimento es el que nosotros vamos a comer. O sea, hay una correlación entre esta biodiversidad genética y vegetal que estamos perdiendo y la biodiversidad humana también, ¿no? Es como que ahora todas las lechugas son iguales, todos los humanos tenemos que ser iguales, todos tenemos que pensar igual. Entonces, como que hay una relación muy íntima en lo que está pasando en la tierra, en nuestro suelo, en nuestra pacha, y lo que está pasando a nivel humano, ¿no? Sí, sin duda, y ahí queríamos apuntar también cómo, para cerrar esa columna, pero nos gustaría tu mirada sobre la actualidad de este movimiento, del movimiento de la agroecología, del movimiento de la defensa de las semillas, que si miramos hace 10 años, obviamente, esta es tu primer pantallazo, nos da una mirada de lo que se viene perdiendo. Y hay una recuperación de cierta conciencia en algunos aspectos y sobre todo, siempre lo decimos, hay puestos los ojos del mundo en América como esperanza de recuperación de esta diversidad. ¿Cómo avanza este movimiento también teniendo en cuenta la cantidad de gente, jóvenes como vos, como muchos otros, que se van también de las ciudades, que empiezan a recorrer este camino? ¿Cómo lo imaginás a futuro? Bueno, yo lo veo en forma positiva, ¿no? Por eso estoy haciendo eso, justamente, resguardando semillas y cultivando semillas, y creo que, bueno, hay una esperanza, hay un movimiento muy grande de gente que está volviendo al campo, que, bueno, se los llama los neorurales, la gente rural que viene de las ciudades, además de la gente que ya está viviendo en el campo, que nació en el campo, los pueblos originarios. Hay toda una gente, un movimiento muy grande de gente de la ciudad que vuelve al campo y quiere volver como a rescatar todos estos saberes originarios, ancestrales, y llevarlos a la práctica y también aportar una tecnología nueva. Por ejemplo, está, como vos mencionaste, la agroecología, la agricultura biodinámica, la agricultura natural, regenerativa, o sea, la permacultura, como todas estas herramientas hoy en día están al alcance de todos. Y sobre todo, esto tiene que ser un movimiento local, esto es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Pensar global, como este problema que tenemos globalmente como civilización, pero actuar local. Entonces, actuar en nuestros pequeños espacios, en nuestros pequeños círculos. Como vos decías, el movimiento de la agroecología está creciendo un montón. Yo participo de varias ferias agroecológicas

de distintos puntos del país. Hay más de 400 familias, 100 productores, 45 pueblos organizados a lo largo de todo el territorio provincial que se benefician con estos intercambios que tienen como base comercio justo y un consumo consciente. Estamos en comunicación con Andrea Bonaldi, una de las organizadoras de Orgánico Sí o Sí, parte de esta red de redes. ¿Cómo te va, Andrea? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, un gustazo conversar con voces. El cierre un poco de las voces que hemos podido ir escuchando hoy en este programa que dedicamos a la alimentación para el buen vivir, nos parece un tema central, lo hemos compartido con los demás columnistas y nos gustaría, y es muy lindo cerrar con esta red porque nos genera la esperanza, la expectativa de que este movimiento va creciendo, de que empieza a tener cada vez más familias con ganas de sumarse, de alimentarse de otra manera y de producir de otra manera. Contanos un poquito del aporte de Orgánico Sí o Sí, cómo lo viven y la relación que tiene con este proyecto cultural del buen vivir. Bueno, qué hermoso el encabezado que han dado, como que sentimos que es muy, nos identifica mucho en el propósito de la red y en lo que buscamos también como movimiento social, ¿no? Que sume a conciencia y a todo esto que estamos clamando por vivir, por recuperar, por cuidar y todas estas cosas. Así que gracias por destinar un momento a estas prácticas, que ojalá que cada día sean muchas más. Está muy bueno el nombre de Prácticas para el Buen Vivir, es muy necesario. Sí, tratamos de ponerle ese faro porque es hacia donde queremos orientarnos y sentimos, la base es que a este sistema único de control, de dominación, en todo caso, llamémosle capitalismo, bueno, pareciera que nada se le opone y existe esta propuesta cultural civilizatoria que siempre decimos es una propuesta futuro con mirada en el pasado, en lo antiguo, en esa semilla que está esperando ser plantada, que es la propuesta cultural del buen vivir. Contanos un poquito del aporte de Orgánico Sí o Sí. Y bueno, esta red nació y sigue cuidando esos principios. ¿Qué te podría contar? Que bueno, que venía pensando cuando venía que nos ibas a comunicar y decíamos eso, ¿no? Como red también, el trabajo que nos proponemos con la excusa o el propósito del alimento, ¿no? Entonces, que el alimento nos reúne, que siempre ha tenido y tendrá esa función, además de alimentarnos en el cuerpo, que después nos permite tener la voluntad al servicio de las buenas acciones y todo lo que significa el ingerir un alimento sano al cuerpo. Claro. También ese otro propósito bien social que tiene, tuvo y tendrá el alimento, que es la unión, la reunión. Y bueno, y como con esta propuesta, esta red también, la reunión y el unirse para también que lleguen esos alimentos, para comprarlos, para el ahorro que genera, el cuidado ecológico que genera y un montón de cosas. Así que en esa anduvimos, andamos y bueno, y mientras sea útil para la creación seguirá vivo, ¿viste cómo es? Sí, sin duda. Y esta posibilidad de que se vayan uniendo familias, ¿se lo esperaban que tuviera este crecimiento, que bueno, se sostuviera porque es por la propia voluntad de cada una de las familias y que vayan encontrando también cada vez más productores? Contanos un poquito de eso, sabemos, porque también lo hemos compartido en Tierra Fértil, en el otro informativo, que ha crecido, que va creciendo, que se van encontrando nuevos productores, se suman. Sí. Danos esa imagen, ese panorama. Ese panorama. Mira, cuando esto arrancó, nosotras, la primer bolsa de arroz, que es nuestro símbolo, digamos, fue hace 12 años, compramos la primer bolsa de arroz, una bolsa. Hoy ya son 300 bolsas, no sé, 200 y pico de Yamani. O sea que sin duda ha crecido, pero ahora ya se ha dado como un cambio muy grande en estos últimos, te diría, 4 o 5 años, en que es como que se ha abierto mucho la conciencia de la gente, uno por conciencia, otra por enfermedades, del buscar el alimento sano, y bueno, y también a la vez productores también, que hay dentro de la de la gente que produce, hay productores por conciencia y productores por dinero, por negocio. Pero así todo es benéfico porque va a una construcción más sana de cómo sembrar y todo. Y también porque creemos, hay un productor de yerba, de una yerba que está en la red y que está en varios lados, que nos encanta el paquete porque dice el futuro es orgánico. Entonces es como que, sin duda, por las razones que sean, se va a atender a eso cada vez más. Así que sí, en estos últimos años se ha dado mucho un crecimiento de más oferta de cosas. Yo me acuerdo cuando esto arrancó, era como que salíamos buscando, viste, como una búsqueda del tesoro, más o menos, cada productor. Y bueno, y hoy ya se da algo también distinto. Nosotros siempre sabemos que cuando vamos a un viaje, averiguamos qué se produce en el lugar, cómo, quién. Es como que ya se te hace una forma de vivir, ¿no? Claro. Pero ahora también se da que productores se enteran de la red y buscan comunicarse y participar. Así que está lindo porque va de ambos lados. Uh-huh. Y a nivel de familias que también se unen, también hay muchas que se han vuelto productoras. Y bueno, y otras que se van uniendo, después otras que ya se cansan del sistema de trabajar tanto lo social y todo, y se toman un aire y un respiro, pero bueno, es un movimiento vivo, como todo. Claro que sí, y es una red de redes, ¿no? Y nuclea varias otras redes o ferias y espacios donde se produce esto, este intercambio, este encuentro, y que dos veces al año se encuentran para estas compras. Contanos un poquito el modo de funcionamiento para el que está escuchando y dice, mirá qué lindo, me gustaría participar como consumidor, como productor. Claro, y sí, se ha hecho una red de redes sin la intención de que eso sea. Como te digo, esta red se formó así porque se fue formando por las voluntades de todos, y nosotros como organizadores de decir sí, continuemos, pero como nació para el consumo nuestro de personales, digamos, de las familias, es como que nació así, viste, cuando recién me preguntaba si creíamos que eso iba a ser así o que no, hemos ido y seguimos acompañando un movimiento que es como que viene hacia todos, digamos, ¿no? Todos. Uh-huh. Y cómo funciona, y bueno, sí, nos hemos organizado así, y también hubo un momento, ahora unos 7 años, no sé, más o menos, en donde, bueno, dijimos a ver en qué modalidad, porque a veces al principio no tenía esta forma de dos veces en otoño y primavera, sino que era cuando se nos iban acabando los alimentos de las casas, nos empezábamos a comunicar y alarmábamos, y después, bueno, aprendimos que en otoño está bueno porque están todas las cosechas frescas de muchas cosas. Claro. En primavera también es como lo ultimito que queda hasta que llega la próxima cosecha, entonces nos parecieron dos estaciones oportunas para... Y en base a eso, bueno, se acomodan todas, porque también una de las búsquedas es la vuelta a tener a convivir con el alimento, a tener nuestros placarcitos, nuestras despensas, como era antes, con alimento, a convivir con la abundancia de la naturaleza. Y ir cambiando de a poco eso de, uy, se me acabó el kilito de arroz, voy a buscar otro, y todo el tiempo voy a buscar poquito, con todo lo que eso genera de gastos y ecológicos y de dinero y de todo, ¿no? Como también esa de hacerla en 6 meses, es porque también es un tiempo que el alimento se conserva bien. Y todos tenemos en la casa todo, y después obviamente te quedas sin y vas y compras un poquito más, digamos, pero también parte de esta búsqueda de acompañar es eso de tener la provisión en la casa, ¿no? Un poco, claro, como era antes en los campos, y antes y ahora. Andrea, me gustaría por último, sí, ustedes que han viajado, se han movido, y seguramente los otros compañeros, compañeras de la red, sí, por el resto del país, ¿esto sucede en Córdoba de una manera particular? ¿Está sucediendo en todas las provincias? ¿Tiene Córdoba algo particular en relación a este movimiento? ¿Vos decís de esta red o de este movimiento? De esta búsqueda del consumo responsable, de sí, la producción agroecológica. Lo que estamos viendo es que en todos lados, gracias a la vida, la naturaleza y a todo, se está dando. En todos lados están empezando a haber ferias agroecológicas, a vincularse productores con productores. Así de este modo parecido no hemos conocido algo parecido, pero sí lo que vemos hermoso es que en muchos lugares sí se está replicando lo de organizarse para comprar, participar, buscar localmente cada productor. Creo que también esto se da también en Córdoba, que preguntabas también, porque es como medio central, ¿no? Así en, a nivel geográfico también. Uh-huh. Sí. Y bueno, y que se ha dado también de que desde esta red como que continúe esa perseverancia de seguir organizándonos cada estaciones, ¿no? Y cada equinoccio. Claro. Y tal vez algo de lo que venimos intuyendo desde acá y lo venimos divulgando, recién lo conversábamos también con Andrea Leía, que tiene que ver con cierto... nosotros le llamamos el éxodo de mucha gente que, bueno, ha hecho ese éxodo a las sierras o al campo en la provincia de Córdoba y que a lo mejor tiene alguna incidencia, por eso te lo preguntaba también, me decías que el mismo formato por ahí no se encuentra en otro lado y tal vez reconozcamos un fenómeno también, un movimiento difuso, como vos decís también, pero que empieza a tener rasgos comunes en la provincia de Córdoba, especialmente en las zonas serranas, y que se manifiesta también en este tipo de encuentros. Andrea, te agradecemos muchísimo esto. Seguramente volveremos a charlar. Nos ha ayudado mucho para cerrar un poco esta imagen desde bueno, la uniformidad que se pretende desde el actual sistema de dominio, pero también existen estas alternativas. Dos veces al año los vamos a poder encontrar. Después vamos a dar los datos también para la gente que se quiera acercar allí en Córdoba. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí, dale, y hablemos de una cuando quieran. Y para el 19 de mayo ahí están invitados todos a participar en la feria, tanto como ofreciendo sus productos como visitar la feria que se arma. Claro, un abrazo grande. Un abrazo, que andes bien. Hasta luego. A Andrea, que está ahí. Gracias, hasta luego. Ahí estaba Andrea Bonaldi de la red Orgánicos Sí o Sí. Hola, querida audiencia. Che, soy el Manuel Laglese. Estoy acá, en Capilla. ¡Guau! En Capilla del Monte. En una radio muchas voces. 98.1. Estoy ahora saludándote. Pero además te estoy diciendo que el próximo miércoles 18 de abril largamos con Secretos de la Tierra, mi viejo programa que quizás ya lo escuchaste. Y si no, tenés la oportunidad de escucharlo. Te espero el miércoles 18 de abril a las 17 horas en una radio muchas voces, 98.1. Unaradio.org.ar. Salud. Continuamos en Crece la Voz. En aquellos 10 mandamientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida, decía Evo Morales Ayma, los pueblos indígenas del planeta creemos que no ha habido ni habrá un único modelo de vida que pueda salvar al mundo. Somos conscientes de que vivimos y actuamos en un mundo plural, y un mundo plural debe respetar la diversidad, que es el otro nombre de la vida. El respeto y la complementariedad pacífica y armónica de las diversas culturas y economías es esencial para salvar al planeta, la humanidad y la vida. Ya no quedan dudas de que el cambio climático es el resultado de la actividad humana. Miles de científicos de todo el mundo han dicho su palabra. Ya no quedan dudas de los terribles efectos que puede causar un aumento de la temperatura del planeta en las próximas décadas. Ahora ya sabemos que si la temperatura del planeta aumenta entre 1 y 6 grados centígrados, en los próximos 100 años desaparecerían entre un quinto y un tercio de todas las especies de flora y fauna del mundo. Este aumento provocaría además la inundación de islas y costas en las que viven millones de personas. Todos sabemos ahora, decía Evo Morales Ayma, que el calentamiento global del planeta se debe a la emisión de dióxido de carbono, y todos sabemos que la emisión de dióxido de carbono se debe al uso excesivo del petróleo y otras energías fósiles. Por eso en todo el mundo se realizan campañas para consumir menos petróleo, reducir las emisiones de carbono, reciclar la basura y proteger el medio ambiente. Los científicos no han dicho, sin embargo, que esas campañas no han logrado frenar el calentamiento global del planeta. Nosotros, los pueblos indígenas, Sabemos que esas campañas no enfrentan la causa estructural que ha provocado la más grave de todas las enfermedades que sufre la Madre Tierra. Nosotros sabemos que para curar a la Madre Tierra es necesario tener conciencia de que esa enfermedad tiene nombre y apellido: el sistema capitalista mundial. Vida es la conana, la raspadora de la semilla antigua. Ella fue madre que le dio modo al moledor mortero. No es suficiente ni justo decir que el cambio climático es solo el resultado de la actividad del ser humano sobre el planeta. Hace falta decir que es un sistema, una manera de pensar y sentir, una manera de producir riqueza y pobreza, un patrón de desarrollo que nos está llevando al borde del abismo. Es la lógica del sistema capitalista la que está destrozando el planeta. Es la ganancia, la obtención de más y más ganancia por sobre todas las cosas. Es la lógica de las empresas transnacionales a las que solo les importa aumentar las utilidades y bajar los costos. Es la lógica del consumo sin fin, de la guerra como instrumento para adueñarse de mercados y recursos naturales. Y no importa si para conseguir más mercados y más ganancia se tiene que destruir los bosques, explotar y despedir trabajadores y privatizar los servicios esenciales para la vida humana. Es en la competencia y el lucro, el motor del sistema capitalista, donde sabemos, donde debemos encontrar el origen, las causas y explicaciones del cambio climático. Para el capitalismo no hay ningún objeto sagrado ni digno de respeto. En manos del capitalismo todo se convierte en mercancía. El agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la justicia, la ética, la muerte, la vida misma. Un tiempo se han ido, nadie más la ha nombrado. Los ojos nuevos miran en ella, un Quijarro cavado. Otros confunden cuando aseguran que entre el río y la arena, en ese hueco nacían los hijos, le dicen paridera. Pocos conocen cuál es tu origen, Rumi, cuerpo de Ampatu, que las deidades te sean propicias para tu sueño largo. Todo, absolutamente todo, se vende y se compra en el capitalismo. Y hasta es posible que el propio cambio climático termine convirtiéndose en mercancía. No podemos caer en el engaño. Mientras subsista el capitalismo, subsistirán los efectos del cambio climático. Mientras exista el capitalismo, las emisiones de carbono seguirán aumentando, la frontera agrícola se irá ampliando y la basura continuará inundando el planeta. No nos engañemos. Los ideales de una vida libre y digna son incompatibles con el modo de vida del capitalismo. Si queremos iniciar una discusión seria y sincera sobre el cambio climático, tenemos que saber que se trata de la lucha entre dos formas de vida, entre dos culturas: la cultura de la basura y la muerte, y la cultura de la vida y la paz. Esta es la esencia de la discusión sobre el cambio climático. Para preservar el planeta, la vida y la propia especie humana, debemos acabar con el capitalismo. Evo Morales Ayma. Crece la Voz, el programa de Viaraba Producciones, que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir y mantener las relaciones, valores e identidades sociales. Nosotros despedimos este programa de esta semana de Crece la Voz. Fue un gusto compartir este rato con ustedes. Alimentación para el buen vivir. Pueden escuchar este y otros 18 programas en viaraba.org.ar. Viaraba, todo con B corta, .org. crecelavoz.com.ar. Allí están todos los programas colgados, tanto de Crece la Voz como las otras producciones de Cooperativa Viaraba. Nos reencontramos la semana que viene. Chao, gracias. La tierra se abre y envuelve su abrazo. Hay algo que llama, hay algo que aviva. Oscuro silencio para la semilla. Y nace lo verde y en la luz se anima. Viaja en el aire, lento como el tiempo, hojas como alas, y sigue creciendo, y le salen frutos que el sol acaricia. Alimenta su hermandad con ellos en la tierra madre que no tiene dueño, en la tierra madre que no tiene dueño. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.